suenen mil acordeones, que se oigan mil voces en una parranda. Es la despedida de viejos amores que dejaron huellas sembradas en mi alma. Es la despedida de viejos amores. A darle rienda a mi amor, si nunca me han comprendido, y así alimentar el alma y el corazón para entregar mi canción, si nunca me han comprendido. Si nunca me comprendí.